Dale, todos así. ¡Arriba las palmas todos! ¡Bien fuerte! Que se escuche, a ver, de todos ustedes. Y cantamos todos. Cantamos todos.